Amén. Gracias, mi hermana Carlita. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bien, nos alegramos, hermano, por la bendición de nuestro hermano Manuel. La verdad es que no todos los años, ¿no es cierto? Bueno, usted lo dijo, ¿cuántos años, no es cierto? Vaya, no todos los años se cumple el equilibrio, hermano. Bueno, así es la bendición de Dios, pues. Yo le contaba a hermano Manuel de que cuando uno llega, ¿no es cierto?, ya al medio siglo, el pastor tiene la bendición que de ahí para adelante empieza a retroceder. Así que ya voy en 48, imagínense. Como Benjamin Button. Esperemos el niño. Dios nos bendiga, hijo. Bueno, esta es una fiesta, pues, hijo querido. No ha muerto el Señor, sino que resucitó el Señor. Amén, amén. Bien, para los hermanos que han llegado tarde, están en su casa mirando la palabra, ¿no es cierto?, el servicio. La palabra del Señor, hermano, está en San Juan capítulo 6, hermano. Versos 60 al 71, como subtítulo, Palabra de Vida Eterna. Y ruego al Señor que me reviste de su gracia. Amén. Y que clame también, ayúdame a clamar, hermano, porque la verdad es que no es fácil estar parado aquí. Solamente salimos adelante por la gracia del Señor. Bien, lo que hemos leído nos habla acerca de la preocupación del Señor, la preocupación que tiene el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, hermano. ¿Qué preocupación? De que permanezcamos en la casa del Señor. Fíjese de que el Señor, ¿no es cierto?, el día anterior de esta palabra había hecho el milagro de alimentar a 5.000. Bueno, la verdad es que este milagro lo hizo muchas veces el Señor, muchas veces tuvo que alimentar gente. Y aquí, ¿no es cierto?, se habla de este milagro que el día anterior también había ocurrido. Alimentó a 5.000 personas. Y como estaba haciéndolo permanentemente, porque era mucha la cantidad de gente, usted entenderá que si le siguen 15.000 personas al Señor, no hay bolsillo que aguante, por más, ¿me entiende? Tremendos problemas de repente para hacer comida para 10, 15 personas, y el Señor tenía que alimentar no solamente a 5.000, porque dice 5.000 hombres. Pero como el problema estaba en que el judío solamente contaba al varón, sin contar mujeres ni niños, entonces seguramente había más de 5.000. Imagínense que la mitad de ellos fueran casados. Ya habían, ¿cuántos? 7.500. Y que cada matrimonio de la mitad tuvieran dos o tres hijos. Porque los judíos acostumbraban a tener muchos hijos como sinónimo, ¿no es cierto?, de la bendición de Dios, ¿no es cierto?, en la familia. Como que era fructífero porque Dios estaba ahí. Así que saque la cuenta, tienen que haber sido unos 15 o 10.000 a 15.000 personas que le seguían todos los días. Entonces, para alimentarle, hermano, no bastaba, como decía Felipe, con 200 denarios, a lo mejor nacimos de oro, ¿no? Y sacaba las cuentas, no nos va a alcanzar. 200 denarios era el sueldo, ¿no es cierto?, diario, era un denario. 200 denarios era el sueldo diario por 200. Saque la cuenta, si gana 20.000 pesos, sáquenlo por 200 denarios. A lo mejor me ayuda, ¿y cuánto viene siendo? Como 4 millones de pesos. A ver, si alimentamos a 15.000 personas con 4 millones de pesos, seríamos como Mandrake el Mago. Ah, se me cayó el cassette. Ahí ya mucho Mandrake el Mago, fue mucho, muy, mucho atrás. Cuando yo era niño, se me dijo animado. Como David Copperfield, el Mago. Pero resulta de que el Señor, como hacía milagro, hermano, sabía muy bien que había mucha gente que le seguía por la necesidad. También, como él decía, por los panes y los peces. Había gente que estaba todos los días con el Señor, pero no porque estuviera el deseo de servir al Señor o de aportar a la obra de Dios, sino porque tenían donde sacar pancito, donde alimentarse. Habían otros que tenían doble necesidad: necesidad de alimento y necesidad espiritual. Entonces el Señor pasa ese día y empieza a hacerles una prueba, como acostumbraba a hacer el Señor Jesucristo con muchas personas. Y les empieza a decir ahora, bueno, les habla acerca de que Él era el pan de vida. Efectivamente, el Señor es el pan de vida porque es el que nos alimenta. Usted ahora está escuchando la palabra de Dios y la palabra de vida, ¿no es cierto?, es el mismo Señor Jesucristo. Porque dice que Él es el verbo, ¿no es cierto?, y verbo es palabra. Así que lo que usted está comiendo, ¿no es cierto?, es el Señor Jesucristo en las Escrituras. Es un misterio que no se entiende, pero ahí está. Entonces Él dijo, yo soy el pan de vida. Así es, Señor. Hasta ahí estamos perfectos, hermano. Pero cuando empezó a desarrollar ese mensaje, ahí, ¿no es cierto?, ya se puso más tensa la cosa. Los judíos tenían una prohibición. No podían comer carne con su sangre porque era algo que Dios había prohibido. Incluso, para que usted sepa, en el concilio del año 50 de la era cristiana, en el concilio de Jerusalén, que fue el primer concilio, se le prohibió a los gentiles, es decir, a nosotros, las iglesias gentiles, no podíamos comer sangre, ¿me entiende?, ni los sacrificados a los ídolos, ni tampoco ahogar, nada con sangre. Eso quiere decir que no podíamos comer carne de un animal recién muerto, ¿me entiende?, había que desangrarlo para poder comerlo. Entonces el Señor le empezó a decir a ellos, yo soy el pan de vida, y empezó a decirles después de eso, de que Él era la verdadera comida del cielo. Y el que coma mi carne, decía, ese, ¿no es cierto?, tiene la bendición de Dios y se va a saciar. Y el que bebe, ¿no es cierto?, mi sangre, también, ¿no es cierto?, va a tener bendición, porque mi sangre es verdadera bebida y mi cuerpo es verdadera comida. Entonces, escuchar eso ya fue chocante para las personas. ¿Cómo no va a saber este que es profeta que no se puede hacer eso? ¿Cómo le vamos a comer la carne si está con su sangre? Imposible, no se puede hacer. No somos caníbales. Por eso es que el Señor mandó a desangrar al animal. Y en este caso es un ser humano. No podemos comernos a un ser humano. Es lo que la gente pensaba. O sea, si el Señor era serio, ¿me entiende?, para predicar y enseñar, escuchar esas palabras ya era lo más aberrante que podía haber. Entonces la gente al escuchar ya sintió náusea, sintió terror, sintió miedo. A lo mejor estamos en presencia de una persona que viene a llevarnos detrás de una secta diabólica y realmente no es el maestro. Y dice que desde ese momento, al escuchar esas palabras, el Señor en ese momento hizo un anhelo. Es como que pasó, ¿no es cierto?, el viento para llevarse la paja y quedó el trigo, el aventador, que tomó, ¿no es cierto?, todo lo que estaba en la trilla para reconocer qué era paja y qué era trigo. Para los que no conocen, ¿no es cierto?, esta práctica, ¿no es cierto?, o esta simbología que se hace en un campo, ¿no es cierto?, usted tiene, ¿no es cierto?, ahí los porotos, tiene el trigo, entonces se le hace pasar, en aquel tiempo se le hacían pasar los animales, los bueyes, ¿me entiende? ¿A quién? Usted va para el sur, cuando hay trilla de poroto, se hacen pasar los caballos por encima, ¿no es cierto? En algunas oportunidades vino, ¿no es cierto?, un buey que pasaba por encima. Entonces, después de eso, cuando ya pasan, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, la persona con la horqueta y tomaba, ¿no es cierto?, esos pastos ya secos y los aventaba al aire y se separaba, ¿no es cierto?, el poroto, el grano que fuera, ¿no? Y el viento se llevaba el resto y ya estaba sin el fruto, la paja, podríamos decir. Entonces, bueno, lo que pasó aquí es muy similar, hermano. El Señor estaba separando, ¿me entiendes?, para saber quiénes realmente creían de verdad y tenían necesidad. Desde ese momento dice que muchos empezaron a volver atrás, se separaron y ya no quisieron seguir más con el Señor. Pero esto era una prueba que hacía el Señor, por hermano. Incluso los discípulos le escucharon, ¿no es cierto?, que es como comienzan el pasaje que hemos leído, y ya rellenando los dientes, me imagino, le dijeron, dura esta palabra, Señor. ¿Quién la va a poder resistir? Aún los discípulos que estaban con él la encontraron demasiado dura, ¿me entiende? Porque ya estaba hablando de algo que realmente no se podía aceptar, porque era, como podríamos decir hoy día, antibíblico. En aquel tiempo, ¿no es cierto?, también, porque en la ley estaba escrito otra cosa. Entonces el Señor les preguntó a los mismos discípulos, bueno, ¿que ustedes también se quieren ir por lo que escuchan? Es como que decimos en chileno, la puerta está abierta, pues, está estrecha la puerta, está ancha la puerta, el que quiera irse se puede ir, hermano. Uy, pero ¿cómo el Señor no tiene misericordia, no tiene amor de los hermanos? Con lo que cuesta que lleguen los hermanos a la iglesia y más encima le está diciendo que se vayan. Alguien podría comentar, ¿no es cierto? Alguien podría decir, este Señor, este Mesías, este profeta, este Hijo de Dios, no tiene misericordia, no tiene amor por las almas. No, es que lo que estaba haciendo Dios en ese momento en la persona del Señor es asegurarse de que hubieran verdaderos creyentes. ¿Me entiendes? Es distinto cuando Satanás, el diablo, se mete en el corazón de una persona. Es distinto. Quedaría hablar de eso. Entonces, cuando pasó esto, fíjese, muchas personas se fueron, pero el Señor se aseguró. Era una prueba que le hizo a muchas personas. En realidad quería saber quiénes estaban comprometidos con el Señor, quiénes estaban comprometidos realmente con seguir a Cristo por necesidad espiritual, la del corazón. Si hablamos de prueba, por ejemplo, llegó una mujer que necesitaba, tenía real necesidad. Y ahí ahora podemos ver la real necesidad que hay en las personas que sortean escollos, sortean, ¿no es cierto?, obstáculos para poder conseguir algo, porque hay una necesidad. Llegó una persona, ¿no es cierto?, una mujer, dice Ciro, Fenicia, y era, ¿no es cierto?, extranjera, ¿me entiendes?, de Fenicia, y resulta que llega con su hija, ¿no es cierto?, que estaba enferma, gravemente enferma. Y al verle al Señor, ¿no es cierto?, por su apariencia y seguramente por su habla, se dio cuenta que no era israelita, era extranjera. Entonces el Señor adoptó la opción de ponerle todas las trabas para ver qué necesidad tenía realmente. Y le dice, mira mujer, no puedo yo hacer nada contigo. A lo mejor se puso pesado, no sabemos, no lo dice la Escritura. Mira, no puedo hacer nada contigo porque tengo que ir a los hijos de Israel, para ellos la palabra. Y se daba vuelta, ¿no es cierto? Pero maestro, le decía, ten misericordia de mi hija que está enferma. No puedo yo ir contigo porque la palabra que Dios me ha dado, ¿no es cierto?, es para los hijos de Israel. Pero maestro, le seguía rogando. Entonces el Señor le pone a prueba, ¿eh?, y le dice, mira, el alimento que yo tengo es para los hijos. No es, ¿no es cierto?, para cualquier persona. ¿No es cierto? No es para los perrillos. Para los perros, ¿no es cierto? No es para los perros. Es para los hijos. Entonces ella, tomando esas mismas palabras que eran duras en ese momento, ¿entiendes? Porque le estaba diciendo perro a la mujer, ¿entiendes? ¿Quién le va a aceptar que le diga perro? Pero la mujer no se ofendió porque tenía necesidad de salud para su hija. Y le dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de esas migajas que caen del pan cuando están en la mesa y se limpia y cae la migaja, vienen los perros y se comen las migajas. Dame aunque sea una migaja por amor a mi hija. ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo puso a prueba? Y el Señor se dio cuenta que había una necesidad real en esa mujer. Y va y sana a su hija y hace una obra extraordinaria. Entonces vemos que hay necesidades, y cuando la persona está en la iglesia por necesidad de Dios es distinto que cuando venga a ver al pastor, que cuando venga a emocionarse, y cuando venga, ¿no es cierto?, a hacer cualquier cosa menos lo que viene a hacer, a seguir a Cristo para su salvación. Que Dios nos ayude, hermano, porque a veces nos vemos en ese cuadro que está aquí representado. A veces el hermano viene a puro mirar, ¿no es cierto?, a hacer vida social. Se equivoca. No es para hacer vida social. Es lindo conversar con los hermanos. Es lindo despedirse, saludarlos, ¿no es cierto? Es lindo conversar las cosas de Dios. Sí, está bien. Pero no es el motivo central. El motivo central es venir a tener un servicio con el Señor Jesucristo. Amén. Con el Espíritu Santo que está en este lugar. Y yo vengo a hacer fiesta con el Señor, a sentir sus caricias, pero aunque no sienta nada, mi deber es alabar el nombre de Cristo por las grandes maravillas que ha hecho conmigo. ¿No es cierto? Y a veces estamos sentados y ni siquiera sentimos nada, y no levantamos ni una mano, y ni siquiera decimos amén, ni gloria a Dios, porque no siento nada. Dice. No, se equivoca. Se equivoca. Si no siente nada, no por eso vamos a estar con la boca cerrada. Cristo se merece toda nuestra alabanza. Amén. Y toda la gloria. Amén. Sintamos o no sintamos algo. Porque el Evangelio no es por sentir, porque yo siento, porque yo, o se manifieste en mí Dios o no. aunque esté triste, aunque esté angustiado, tengo que alabar a este Rey que vive por los siglos, por las grandes cosas que ha hecho conmigo. No porque algo no me resulte hoy día, Cristo no va a ser merecedor de mi alabanza, de mi adoración. No, igual, ¿ve? Entonces ahí nos equivocamos a ese. Nos equivocamos. El Señor nos quiere aquí y que no nos apartemos de este lugar. Porque Satanás, el diablo, está expectante. De alguna u otra forma, trata de sacarnos de este lugar. Que es distinto a lo que pasó. En el fondo, el Señor lo que quería saber es que si realmente la iglesia está comprometida con Él en ese momento. Pero ahora bien, en estos tiempos podemos ver que hay algo similar. Hay algo similar. La necesidad que se manifiesta en nuestra vida debe ser genuina, debe ser real. Debe ser una necesidad de ir detrás del Señor por una limpieza, por una sanidad, por interna primero, hermano querido. Si no dejamos que el Señor haga algo en nuestros corazones, entonces muchas veces estamos por demás calentando el asiento. Porque podemos pasar años y años sin que el Señor haga algo en nuestra vida, pero tenemos que pedirle al Señor. Los que estamos aquí, cada persona que está en una iglesia, no puede perder la oportunidad de pedirle a Dios que haga algo en su vida. Si estoy viendo que alguien está contento y Dios lo toca y se manifiesta, ¿qué debe hacer yo? Señor, yo también quiero que me toques. ¿Se da cuenta? O sea, distinto fuera si fuéramos indiferentes y viéramos que se manifiesta Dios. Ay, no hacemos nada. Total. No. Si Dios se está moviendo, nuestro interés debe ser que también esté en mi vida y que me toque también. Yo también quiero sentir un poquito tu presencia, Señor. También tengo necesidad. Bendito el Señor. Entonces eso es lo que busca Dios de nosotros. Que permanezcamos aquí en la casa del Señor. Que permanezcamos aquí en su casa todos los días de nuestra vida. Pero que también no nos equivoquemos en el deseo de estar en la casa del Señor. Hemos venido con necesidad y nunca debemos perdernos, cierto, de vista que estamos aquí en la casa del Señor buscándole porque tenemos que ser salvos, hijo querido. No se equivoque usted. Y si estamos buscándole por ser salvos, eso conlleva que hay una necesidad también fuera de la casa del Señor. Salimos de aquí de la casa del Señor y no porque salimos de aquí se fue la necesidad. No, pues. La necesidad sigue. Necesito que Dios me limpie. Necesito que Dios me santifique. ¿Y qué hacemos? Le buscamos en la casa si no hay servicio, si no hay reunión. El mismo Dios que está aquí va a estar conmigo en mi casa, en mi trabajo y donde ande. ¿Se da cuenta? Donde ande, el Señor va a estar ahí. Y mi necesidad no tiene que ser, ¿no es cierto?, indiferente delante de Dios. Yo tengo que hacerle ver al Señor, a que Él sepa. Bueno, Él siempre lo sabe, pero decirle al Señor: Señor, necesito que me limpie, necesito que me lave, necesito que me ayudes en tu casa, en mi vida espiritual. Necesito que me ayudes a crecer, que me ayudes a entender, que me ayudes a poder tener un poco más de gracia. Que me ayudes a poder ser útil en tu servicio. Hay tantas cosas que necesitamos, hermano. Entonces no podemos perder, ¿no es cierto?, de vista el rumbo central. Obviamente vamos para el reino de los cielos, ¿me entiende? Y esa debe ser nuestra preocupación central. No estamos aquí por los panes y los peces, y eso el Señor lo sabe muy bien. Pero no debemos de perder, ¿no es cierto?, de vista ese rumbo. Estamos aquí, ¿no es cierto?, porque hay una necesidad real en nosotros. Y recuerda usted que Dios no puede ser burlado. Si usted tiene necesidad, hágalo entonces en su casa. Dese el tiempo para conversar con su Dios. Dese el tiempo para leer la palabra del Señor. Dese el tiempo para desmundanalizarse y empezar a consagrarse, que es lo que necesitamos en este tiempo. Amén, ayúdanos, Señor. Prácticas que se han perdido. Pregunte usted ahora, ya prácticamente no hacemos, por ejemplo, lo que hacían los hermanos antiguos. Esto lo conversé tantas veces. Los hermanos antiguos no solamente se contentaban o se conformaban con tener un servicio en la iglesia. Todos los días era sagrado que a las 5 de la tarde, ¿me entiende?, mientras en Inglaterra era la hora del té, los hermanos tenían como costumbre hacer servicios en las casas. Lo que se llamaba, ¿no es cierto?, el... Ah, se me fue la palabra. Gracias, mijita. El culto familiar era muy, muy provechoso, porque se juntaban en la casa a las 5 de la tarde, oraban al Señor, conversaban un poco de un pasaje de iglesia, todos opinaban, conversaban, qué es lo que significa esto y esto otro, algunos aportaban, otros no, me refiero a los integrantes de la familia. Y después de eso terminaban con una oración y cantaban al Señor, igual como si fuera un servicio en la iglesia. A mí lo que me causaba curiosidad era, ¿no es cierto?, el servicio que tenía el pastor norteamericano de nuestra iglesia metodista pentecostal, que llegó de la iglesia metodista episcopal, Willy Hoover, que fue el precursor del avivamiento en Chile en el año 1909. Él contaba en su libro El avivamiento en Chile, no sé cómo se llama el libro en realidad, pero él contaba en su libro de que era tanta la emoción de poder alabar a Dios en la casa, que dice que la familia tenía todo el mismo acuerdo. Cuando terminaban, ¿no es cierto?, ya de leer la Biblia, la palabra, y se paraban todos a cantarles. Y se ponían de dos en dos, y si eran cinco, se ponían de dos en dos, igual que un punto de predicación, a pesar de que todavía no hacían punto de predicación ellos, porque no se conocía todavía. Igual, ¿no es cierto?, se ponían de dos en dos y marchaban alrededor de la casa, pero por dentro, ¿me entiendes? Iban marchando y cantando, pero iban marchando, ¿me entiendes? Entonces, a uno ahora lo ve y como que es irrisorio, mire lo que andaban haciendo, pero ellos estaban llenos de gozo, hermano, porque estaban haciendo un servicio para su Dios, porque esto es por la fe, pues, hermano, ¿me entiendes? Uno podría decir, mire qué ridículo, no, pero es que era lindo y Dios agradaba de eso, porque era por la fe, pues, hermano, ¿me entiendes? Entonces hemos perdido la capacidad a veces de poder creer de que todo lo que hacemos es por la fe y Dios agrada lo que podamos hacer. Entonces que Dios nos ayude a entender hoy día, hermano. Que no venga Satanás a sacarle de este lugar, hermano querido. Porque hay que lucha y pelea porque usted se vaya de la casa del Señor. Aquí Dios le va a bendecir en grande manera. Pero usted tiene que mantenerse en la casa del Señor. ¿Me entiende? Porque a veces Dios le quiere bendecir, pero tiene que pasar ciertos procesos de prueba y llega un momento en que Dios sí le bendice porque se ha mantenido firme, porque ha estado ahí, porque Dios le prueba, está como está aquí, Dios le prueba para ver qué hay en el corazón. Y a veces no pasa la situación, pero el hermano tiene que mantenerse firme en la casa del Señor. No, es que me aburrí, no, es que el pastor se puso pesado, no, es que el pastor es un samurái. No, es que el pastor no me fue a ver a la casa, estuve enfermo. Al final, ¿no es cierto?, le echamos la culpa al empedrado, pero no es otra cosa que la falta de compromiso con el Señor. Porque su compromiso no es conmigo, no es con su pastora, su compromiso es con el Señor. ¿Me entiendes? Es distinto. No es un compromiso con el hombre, es un compromiso con el Dios invisible que está en medio de esta obra. Entonces, que Dios nos ayude a poder comprender hoy día lo importante que es ir detrás del Señor con los motivos correctos, hermano querido. No venga nunca usted a la casa del Señor con el deseo de que se le honre, con el deseo de que ande detrás de un puesto, con el deseo, ¿no es cierto?, de que le diga un pase para acá, bendito, de la iglesia. No, esas cosas no. Uy, si usted me ve la lumbrera de esta iglesia, hermano. No, hermano querido. Aquí somos todos pecadores y el Señor ha tenido misericordia. Amén. Y si en algo podemos servir al Señor, gracias, Señor, la gloria es para ti. Amén. Pero yo no puedo, ¿no es cierto?, decirle a usted, bueno, lo vamos a tener en un pedestal, hermano, para que lo admiren mientras predicamos. Pero no lo mire mucho, mire para acá mejor. No, no se puede, hermano querido. No se puede. O sea, tenemos todos que ubicarnos, ¿no es cierto?, y ir detrás del Señor. Y el Señor nos irá anunciando, nos irá dando gracias, nos irá bendiciendo. El Señor, ¿no es cierto?, y estará con nosotros en cada momento. Pero que su motivo siempre sea el correcto, hijo querido. Que Dios nos bendiga. Pucha, no es mal iglesia porque el pastor no me saludó. Pucha, no es mal iglesia porque el pastor no me miró. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Bendito el Señor. No hay mal iglesia porque no me tomaron en cuenta. No, no voy a ir más a la iglesia porque porque el pastor es feo o lo que sea, no importa. Los motivos no pueden ser excusas, hermano querido. No pueden ser excusas. ¿Cuánto deseo de que usted se mantenga en la casa del Señor? ¿Sabe por qué? Porque primero yo estoy, ¿no es cierto?, con mi esposa, estamos a cargo suyo, tratando de que de alguna forma usted entienda el Evangelio, y tratamos de pastorearle, mi esposa con las hermanas, yo de alguna forma con los hermanos, con la iglesia, para que usted, ¿no es cierto?, llegue al cielo, hijo. Si ese es el motivo, no es otra cosa. No andamos detrás, ¿no es cierto?, de la armonía, de los billetes, no vamos a enriquecer. No, no. ¿Cuántas veces no le dije yo a los hermanos, y todavía, ¿no es cierto?, empezamos una obra ahí en Quilimarí, y los ahorros que teníamos los gastamos para construir el templo, no pedíamos nunca ofrenda a los hermanos, no andamos detrás de la ofrenda, andamos detrás de servir al Señor, de poder hacerle útil en las manos del Señor, porque hay un llamado de por medio, hijo querido. No es para enriquecerse, y usted también tiene que pensar igual que sus pastores. No estamos aquí para enriquecernos, no estamos aquí para ser admirados, estamos aquí para hacerle útil al Señor, porque ¿cómo le vamos a pagar tanto que hizo el Señor por nosotros? No tenemos cómo, pero de alguna forma tratamos de esforzarnos, porque lo que hizo el Señor no tiene precio, no tiene precio. Imagínense, perdido en el mundo, hermano, podríamos haber estado en la cuneta y todos borrachos. Que Dios nos ayude. Amén. La palabra dice que ni siquiera debo de recordar cómo estábamos antes. Amén. Uy, yo me acuerdo, ay, digo yo, Señor, qué misericordia tuvo el Señor. Qué misericordia tuvo el Señor. Porque parecía ridículo, hermano, bailando en las calles cuando escuchaba a los evangélicos pasar. Y si el Señor no hubiera tenido misericordia, quizás qué pastita hubiera sido, hermano querido. Que Dios nos ayude. Amén. No les conté yo, hermano querido. Y una vez voy llegando a mi casa de noche, con esto voy a terminar. Voy llegando a mi casa de noche, allá no sé, una población X, porque capaz que estén mirando el servicio. No creo, pero. Y voy llegando de noche, tipo 2 de la mañana, voy llegando a mi casa, saco la llave, ¿no es cierto?, porque me había bajado de la micro, y saco la llave de la casa, y mi abuela acostumbraba a tener afuera lleno de plantas, hermano, lleno de plantas. Tenía unos cajones grandes así, con plantas y los árboles, así que tapaba las luces de los postes, pero lleno, hermano. Era una selva que tenía ahí en el antejardín. Y yo voy llegando, ¿no es cierto?, saco mi llave y voy abriendo, la pongo para abrir, cuando me agarran, ¿no es cierto?, de los brazos y del cuello y me empiezan a revisar y aquí a sacarme, ¿no es cierto?, la chaqueta, y yo miré así y vi brillar, ¿no es cierto?, una pistola, vi brillar un cuchillo por acá. Ay, dije, hasta aquí me llegó, dije, y ya, dijeron, revisa, y de repente el sopla un viento, hermano, y los árboles se mueven y dan la luz del poste que estaba al frente y no se veía. Cuando se movieron los árboles, me dan en la cara. Y uno de ellos dice, Juan, ¿soy tú? Sí, le dije yo, soy yo. ¿Y qué estoy haciendo hasta ahora, amigo? Vengo del trabajo. Ya me dijeron, pasa una gamba y te digan, tiro mancho porque andamos saltando. Ay, Señor, dije yo. Y cuando empiezo a mirar la silla como con la luz medio oscuro, me voy dando cuenta que eran todos mis amigos de la infancia, mi hermano. Andaban saltando con pistola, con cuchillo. Bueno, después varios de esos fueron al extranjero, ¿no es cierto? A hacer de danza profesional. Mire de dónde me sacó el Señor. ¿Qué le parece? A lo mejor por allá andaba su pastor, ¿no es cierto? Igual que en el Facebook, ¿no es cierto?, mostrando las pistolas y los billetes, ¿ah? que Dios tuvo misericordia, hermano. No ando mostrando billetes ni cadenas, pero aquí estoy. Gracias al Señor, bendecido con una familia, con hijos, con esposa, porque nuestro deseo es servirle a Cristo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Manténgase siempre firme en la casa del Señor. Que nada le haga desistir, hermano. No le haga caso a ningún comentario. No le haga caso usted a nada que usted escuche. Usted siga aquí nomás. Que el día de mañana el Señor lo quiera. Se cayó el pastor. Se cayó la pastora. No, usted no le está sirviendo al pastor. Siga adelante nomás. ¿Me entiendes? Dios nos libre. Pero claro, pudiera suceder. Se cayeron los pastores, lo sacaron, miren los pastores. Ah, no, yo no voy a servir al Señor porque me cambiaron los pastores. No, pues hermano querido. Si usted está sirviendo al Señor. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Así que manténgase firme y de aquí cuando suene la trompeta, de aquí usted va a volar al reino de los cielos, hermano. Gloria a Dios. Que Dios nos